norte a sur por FM Occidente, por San Fernando Virreyes, por la 97.1, con mucho calor. Ha venido el verano o la primavera, se ha acentuado. Aprovecho para saludar a Jorginho. Hoy voy a estar solo. Bueno, Pablo tiene algunos compromisos hasta fines de noviembre y Pamela tenía un compromiso específicamente hoy, así que bueno, hoy voy a estar solo. Me van a tener que aguantar algún monólogo aburrido. Igualmente vamos a pasar bastante música y algunos comentarios para no aburrirlos demasiado. Las líneas de teléfono, si alguien quiere dar una mano como para que no sea algo tan monocorde, es el 4744-3709. Y después, ya saben, si nos quieren dejar comentarios en el blog o en el Facebook, que es de Norte a Sur Occidente, o Radio de Norte a Sur Blogspot, me parece que sí. Y bueno, nos dejan comentarios ahí, en los programas que subimos o lo que quieran postear en las páginas. Bueno, qué calor que hace. ¿Cómo se siente? Vamos a empezar. Traje algunos temas musicales, no tanto comerciales, pero bastante conocidos para los que escuchan alguna música popular de distintos países. Son bastante conocidos. Uno de ellos, y en una música popular de origen española, es el flamenco, que es Camarón de la Isla. O sea, es hablar de Camarón de la Isla en el flamenco es como hablar de Maradona, más o menos. Un tipo con una voz increíble, un tipo que se hizo de abajo. En algunas entrevistas se nota que es un tipo bien de abajo, que se construyó a sí mismo, y su forma de cantar así lo expresa, ¿no? En el flamenco tiene eso de expresarse en la voz cuestiones muy sentimentales. Vamos a escuchar un tema que le canta a la lluvia y recuerda a su padre, que para mí es un temazo, así que para arrancar vamos con ese tema. La negra las uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve. Qué temazo, la verdad que ahí hay todo, está todo en un tema, ¿no? La calidad de la voz, la poesía, la creatividad. ¿Qué me vienen después con esta música de cuatro pibitos bailando con un productor vivo haciéndolo desfilar como monitos, ¿no? Poca música y mucha imagen. Eso, cuando hablamos de música popular, uno se empieza a pensar siempre a qué nos referimos con música popular, que no tiene que ver con la música que se escucha o la más escuchada o la más vendida o comprada. Yo creo que tiene que ver con la música que está más arraigada en la fibra del propio pueblo. Música popular es el folclore, obviamente. La música andina, el tango, bueno, como escuchamos el flamenco, qué sé yo, la polca, el jazz, cosas que salen surgen las entrañas mismas de la trayectoria y la historia del pueblo, ¿no? Y sobre todo son músicas que tienen fusión, porque, por ejemplo, acá en el tema de que escuchábamos, en esto se notaba bastante bien la fusión con ritmos más de origen árabe. Y se nota bastante. No, recordemos que los moros conquistaron España por varios siglos hasta que fueron finalmente desterrados o convertidos, pero dejaron su impronta, su cultura, muchísima costumbres de ellos han quedado en España, y en la música se nota, y sobre todo en esta música se nota también. Bueno, antes, no hicimos en el programa pasado, no, quiero agradecer a Carlos Luna por haber venido, el representante del PC peruano acá en la Argentina. No hicimos en el mes pasado algún programa en recordatorio, conmemoración por lo que fue la Revolución Rusa de 1917, la primera revolución proletaria. Tendríamos que armar un programa como para poder, más allá de las fechas y las cuestiones anecdóticas o los eslogans políticos, tratar de hacer un programa para entender qué fue, qué pasó y por qué terminó como terminó, y bueno, qué es lo que quedó de eso. Tendríamos que y lo vamos a hacer, traer invitados como para charlar un poco más en profundidad, ¿no? Más allá de lo que se repite o se dice poco o se mencionan hechos meramente o superficiales o lo que salen en los medios y alguna otra cosa, pero no se analiza cabalmente qué fue, que digamos, junto con la Revolución Francesa, la Revolución Rusa marca un hito en la historia de la humanidad muy importante. De hecho, pese a quien le pese, la revolución, así como la Revolución Francesa, la Revolución Rusa marcó un hecho y abrió una nueva etapa que todavía no está cerrada, así como fue la Revolución Burguesa de Francia, ¿no? Y entonces a un hecho todavía, para mí entender, todavía abierto y en proceso, que no ha culminado, tendríamos que tocarlo con una seriedad más allá de la anécdota o los hechos puntuales o históricos anecdóticos. Así que bueno, ese es nuestro compromiso. Tendríamos que ponernos en campaña para eso y lograr un programa que por lo menos se acerque un poco a entender un poquito más sobre este hecho tan trascendente. Así que por otro lado, apartándome, viniendo un poco más acá y más en la coyuntura, en la actualidad, y algo un poco más superficial, pero no por eso menos importante, quería comentar unos comentarios que dijo la Nata con respecto a la legisladora porteña Cerruti, Gabriela Cerruti, que no tampoco lo habíamos comentado, bueno, porque teníamos otras cosas armadas en los programas, pero me pareció significativo, digamos, si tenemos en cuenta que la Nata es el periodista estrella y que hoy obviamente está de nuevo en el tapete como hace un par de años atrás. Me parece muy significativo lo que dijo, y sobre todo la acusación que hizo sobre Cerruti, como que tenía algún tipo de tuvo algún tipo de relación con funcionarios menemistas, relaciones sentimentales, digamos, ¿no? Que la acusó de tener relaciones con funcionarios del menemismo en esa época, que no hace a la cuestión, más allá de que es una mentira, que yo le creo a Cerruti que es una mentira. Digo, qué bajeza y qué pocos periodistas del medio salieron a responder o a criticar a la Nata, como hacen con otros periodistas más oficialistas o que no están dentro de los grupos como Clarín o Nación, ¿no? Que son estos los aristócratas de la palabra. Me parece una bajeza acusar a una mujer que se acueste con quien se acueste, que de hecho no hace a la cosa, pero creo que no es de hombre decirlo, y menos mentir. Y sobre todo me interesó mucho después la carta que escribió Cerruti, que en Tiempo Argentino hace bastante, al mediados del mes pasado, del 14, del 10 en Tiempo Argentino, no decían. El título se llamaba ¿Sabes qué? No te creo. Bueno, Cerruti empieza como periodista trabajando para Página 12 empezó con la Nata. Es más, ella empieza entre lo que relata, ella empieza yendo a cubrir a Menem, que en las internas con Cafiero. Lo cubre a Menem porque, digamos, era el que tenía menos posibilidades de ganar, y sin embargo terminó ganando. Bueno, eso obviamente le dio un posicionamiento mejor, ¿no? Porque terminó cubriendo la campaña del ganador. Y después, bueno, escribió varios libros, publicó muchas notas que salieron en la tapa de Página 12. Y ella, acá en el escrito que hace, muestra una Nata que no es lo que dice ser. La Nata en la década del 90 se pone como un tipo muy allegado a lo que es la izquierda, a la centroizquierda más que nada, con acusaciones y investigaciones contra el menemismo, y teniendo en Página 12 un grupo de personas como, entre otros, como Berbisky, que más allá de que uno esté a favor o en contra de lo que escribe, son gente de peso, que saben, que investigan. Estaba Juan Gelman también, Eduardo Galeano ha escrito ahí, Tomás Eloy Martínez, bueno, Osvaldo Soriano, bueno, eran gente de peso. Ahora, claro, después la Nata, digamos, no sé si el diario le quedó grande o no le interesó para dónde iba y quería seguir con esa etapa de sensacionalismo y de grandes páginas que impactaban, que de hecho cambió bastante la concepción del periodismo a partir de esas tapas, pero quedaba en el hecho coyuntural, en el hecho de la mera corrupción, de la acusación de, bueno, si Menem de comprar la Ferrari o no, que está bien, que éticamente y jurídicamente es totalmente reprochable, pero no iba a fondo con respecto a lo que era el modelo menemista, ni remotamente. Cuando la Nata vende Página 12, lleva adelante distintos proyectos que tiene altos y bajos. Bueno, tuvo un programa que se llamaba Día D, bueno, hizo la revista 21, etcétera, etcétera, que tuvo altos y bajos, y después empezó a caer cada vez más hasta llegar a fundar un diario que se llamaba Crítica de los Argentinos, que fue pésimo, o sea, pésimo como proyecto. Lo terminó abandonando y dejó un montón de gente en la calle. E inclusive gente, periodistas que habían abandonado lugares de trabajo muy redituables para irse con la nata, y los dejó en el aire sin un mango y se lavó las manos. Esto no, nunca se menciona, pero y los periodistas que están en el medio nunca se lo reprochan. Pero fue así. La nata es como el capitán de un barco que lo abandona primero. O sea, antes que se vayan los pasajeros lo abandona él, y antes de que se empiece a hundir el barco él lo abandona por si acaso. Así que no es un tipo de fiar. Y después esta nueva etapa lo toma Nanata también de nuevo en su rol que quería tener de nuevo en el menemismo, digamos. Más que un periodista de investigación, era un acusador del estilo de gobierno. Porque, a ver, por ejemplo, Cristina cuando fue a Nueva York, ¿qué fue a buscar la nata? ¿Dónde se hospedó Cristina? ¿Qué tomaba Cristina? ¿Cuánto salía el té, el café o el jugo de naranja que tomaba Cristina en el hotel? Recorriendo las calles de Nueva York, de los grandes, las grandes tiendas esas caras de ahí, yo no conozco ni remotamente, pero bueno, supuestamente decía que ahí podría ser donde Cristina se compraba sus carteras, que de hecho lamentablemente parece que para él no, Cristina no compró ninguna cartera, entonces la nota también se la truncó un poco. Y cosas superfluas, porque de hecho, qué sé yo, un presidente que se aloje en un hotel, ¿dónde quiere que se aloje? Abajo de un puente. O sea, no tiene sentido lo que dice. Digamos, es un presidente que tiene que ir en representación del país ante pares del mundo. ¿Dónde se va a alojar? ¿Dónde se aloja Mujica o Lula? No se van a alojar en una casa de familia que le prestan un cuartito. O sea, creo que no hace la cuestión esa, no hace la cuestión política. Sin embargo, todo un programa estuvo dedicado a eso y a supuestamente los locales donde supuestamente Cristina compraría sus supuestas carteras o ropa, qué sé yo. En comparación con Michelle Obama, que lo compra en otros lugares más baratos. O sea, eso y mirar Utilísima es exactamente lo mismo. Eso y la revista Cara es exactamente lo mismo. No, ahí no hay política, hay chismerío barato. Y por ahí va mala nata, buscando a ver dónde nos, la marca del zapato, buscando la forma. Y queda en el aire, queda en lo de siempre. También hay que decirlo, Nanata fue un tipo que acusó mucho a Clarín por el tema del papel prensa, y cuando necesitó de Clarín se dio vuelta en el aire. O sea, terminó defendiendo a Clarín cuando antes lo atacaba, y lo atacaba por las mismas cosas que el gobierno lo ataca. De la noche a la mañana, o mejor dicho, primero se montó toda una operación donde Nanata era entrevistado por periodistas del grupo Clarín, era entrevistado y hablaba a favor, después lo invitaban a los programas del grupo Clarín y Nanata obviamente le pegaba al gobierno, y así fue torciendo su discurso, porque antes no era tan opositor al gobierno, fue torciendo su discurso hasta llegar a decir que Clarín es la víctima, o sea que el poder económico es la víctima del poder político. Y ahí es cuando entra la nata con su programa. Digamos, es una cuestión lamentable. O sea, no es más allá de que es una cuestión privada, según lo que revaloriza él con respecto a la función pública y la función privada, lo de él es una cuestión de índole privada con un capital privado, pero no deja de ser reprochable con respecto a los principios que tienen. Sin embargo, también es tan ambiguo que él también en la década del 90 siempre dejaba una puerta abierta para su ambigüedad o su gatopardismo, que era definirse como un liberal de izquierda. Decir un liberal de izquierda, bueno, uno puede tratar de remontarse históricamente, de empezar a estudiar algunas corrientes de pensamiento a partir de distintos pensadores liberales o de buscar alguna línea que tenga que ver con ese pensamiento, pero Hoy en día decir que es liberal de izquierda es como decir nada. Soy de River y de Boca, o sea, no soy lo que me convenga. Prácticamente es un ambivalismo, ser un ambivalista, o sea, qué sé yo, podría haber dicho, bueno, soy socialdemócrata, que también los socialdemócratas no se saben en realidad qué es, porque si miro Europa uno deja mucho que desear, digamos, la socialdemocracia hoy en día no es la socialdemocracia de la socialdemocracia alemana de fines del siglo XIX. Pero él, al decir soy un liberal de izquierda, es más ambivalente y deja abierta cualquier puerta para lo que sabe hacer él, la mejor fuga posible que tenga. Bueno, y todo esto viene porque decir, acusar a una persona como Cerruti de que se acostó con un menemista en la década del 90 es digamos, definirse más lo que es él. O sea, es un pobre tipo, me parece, ¿no? Pero bueno, lo siguen defendiendo y los grandes dueños de la palabra, los aristócratas del periodismo, no salieron a decir nada. O alguna voz dentro de esos grupos, alguna voz aislada algo ha dicho, pero no se lo escucha con tanta fuerza cuando se escuchan cosas mucho menores de otros lados y salen enloquecidos a contestar y a decir barbaridades y a exagerar las cosas. Acá no nos tendrían que haber exagerado, porque en realidad es exagerado decir eso de una mujer, es un acto de discriminación, pero no lo dijeron. Así que bueno, me pareció interesante salir a comentar un poquito esto. Y otra cosa que me pareció interesante, al principio de la nota de Cerruti habla de que ella escribió ella es muy conocida, o se hace muy conocida en el medio por una nota que le hace a Astiz, que a partir de esa nota Astiz se vanagloria de ser el tipo con mayor capacidad o entrenado para matar a un periodista o un político. A partir de eso, bueno, fue que Astiz ya lo destituyeron, le dieron de baja de las Fuerzas Armadas, porque hasta esa época no lo tenían. Y yo no sabía la actitud que había tomado la Nata con respecto a esta entrevista, que fue la de tratar de defenderlo a Astiz o publicar notas en defensa de Astiz. Tendría que verlo, o buscar esas notas, pero me pareció muy... Yo no lo sabía esto, que había tratado de apoyar a Astiz. De hecho, Astiz, en el propio juicio que tiene después de esto, después de esta entrevista de Cerruti, cita a la Nata como testigo a favor de él. Obviamente la Nata se excusa de ir y presenta un escrito. Es llamativo, ¿eh? O sea, yo la verdad que esto no lo sabía. Así que también es algo como para buscar y después comentarlo también, para, bueno, ir viendo quién es quién. Bueno, vamos a otro tema musical. Ahora vamos a pasar a algo más de nuestro continente, de jazz. Sí, vamos con un bajista de jazz. Y después le comento quién es y qué es lo que hizo. Come on. Bajista Jaco Pastorius, bajista de jazz. Jaco Pastorius revolucionó lo que es el jazz, el bajo dentro del jazz. O sea, la forma de tocar, bueno, tenía unas técnicas y una capacidad increíble. Dio un vuelco de ese instrumento dentro de lo que es el jazz. Este es un disco solista que se llama como su nombre, Jaco Pastorius. El tema es Common Over. Jaco Pastorius se hizo conocido cuando ingresó a un grupo también de jazz fusión, podríamos decir, jazz fusión, que se llamaba Weather Report, que es como decir el servicio meteorológico acá. Así se llamaba el grupo, muy interesante, muy buen grupo. Tiene un par de temas que también, sí que los consigo, los voy a traer. Muy buenos músicos, y se hace famoso, digamos, no solamente por el grupo, sino por la capacidad, la forma de tocar de él, con armónicos y otras técnicas que marcaron un giro en ese instrumento. Lamentablemente, Jaco Pastorius terminas dejando el grupo. Era un tipo totalmente naturalista, vegetariano, muy sano. Bueno, empezó como mucho, le empezó a pegar la bebida, las drogas, y le empezó a pegar mal, a tener ya situaciones de locura, digamos, por la bebida más que nada, que lo afectaba de una forma particular, que lo perdía, en el sentido de que ya empezaba a delirar, y de hecho hay una anécdota que en un concierto de Japón sale a tocar se pinta toda la cara de negro, sale a tocar, bueno, se olvidaba los temas, termina tirando el bajo por el puente de que pasaba por arriba de un río. Y después termina viviendo como un linchera en Estados Unidos, porque también empezaba a tener problemas en las manos, de destreza en las manos, porque era un tipo muy diestro, tenía una capacidad de tocar, aparte de la creatividad del tipo, era una técnica impresionante, increíble. Bueno, la estaba perdiendo también, empezó a vivir como un linchera, andaba en los roles, en los patines, por las calles con el bajo, tocando con el bajo, un delirante. Y un día quiere entrar a un boliche, no sé dónde era, se pelea con el de seguridad, le pega una trompada, lo tira al piso y termina muriendo en el hospital. Así que bueno, es una lamentable historia de Jaco. Pero es un grande, pero de aquellos. Todos los que tocan bajo seguramente lo conocen o intentan tocar algún tema de él, que son terribles. Bueno, para seguir en la misma línea y esta onda de música popular no nacional sino internacional, vamos a escuchar ahora un tipo que se llama Jim Hall, y haciendo un tema español, el concierto de Aranjuez, pero el estilo jazz. Es un guitarrista de jazz él. Thank you. Thank you. haciendo el concierto de Aranjuez, algo tranquilo, ¿no? Para escuchar, para bajarlo de CDN. Y bueno, eso, ese concierto de Aranjuez lo escuché en miles de versiones y todo es bueno. Así que, bueno, espero que les haya gustado esta música. Antes de despedirnos, o mejor dicho, después de despedirme, les voy a dejar un tema de un contrabajista también muy famoso que se llama Charles Mingus. Contrabajista y compositor también de jazz, un poco más, podríamos decir, de alguna forma más tradicional que el de Jaco Pastorio, también de otra generación. Así que, bueno, os agradezco esta oportunidad, me hayan escuchado. Esperemos el próximo sábado tener la Pamela y bueno, seguir con el norte sur, tratando de indagar un poquito más allá de los hechos cotidianos y de lo urgente, y darle un poquito más de importancia, vaya redundancia, a lo importante. No que lo coyuntural no nos sobrepase siempre, y dejemos lo esencial de lado. Así que bueno, les agradezco y les dejo acá con Charles Mingus, espero que lo disfruten y que bueno, aprecien otro tipo de música, a los que no lo conocen y a los que les gusta esta música, que la disfruten. Gracias. Thank you. Igualdad de voces, más libertad de expresión, por una ley para todos y todas. El 7 de diciembre se democratiza la información en los medios de comunicación de la República Argentina. Porque el momento es hoy. Ardia, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. El 7 de diciembre, todo dentro de la ley. Esta radio que te acompaña, informa y entretiene, es afiliada a ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org. Oh, my God.